bajando a tierra para escuchar y decir, para compartir. ¿Tenemos los pies en la tierra? Bajando a tierra. Hola, buenas, ¿cómo están? Vira Artaza aquí presente en la locución de Radio Ferroviaria en complemento y en una gran coproducción con el compañero Quilla, que está también en la producción de este programa, representando a Radio Roja, la radio querida de Casa Grande. Un saludo para toda la audiencia que está enganchándose a este programa que está comenzando y se llama Bajando a Tierra. Un montón de voces y de testimonios que tenemos para compartir con toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias nuevamente a todas las radios que hacen posible esta conexión. Nos adentramos así en esta edición de este Bajando desde los territorios, oyendo desde el noroeste lo que nos dejó, lo que pasó en un hermoso festival, el tercer festival por la vida, el agua y los territorios en la localidad de Charbonnier, departamento Punilla. Muy lindo clima. Bueno, se va armando este tercer festival por el agua, la vida y los territorios en Charbonnier. El encuentro de hoy es un lujo porque realmente nos muestra mucho más unidos que nunca en estas cuestiones, porque nos apoyaron de muchísimos comercios, donaron alimentos, aparte de las organizaciones que estamos más acostumbrados en articularnos, en este momento articulamos con la comuna, o sea, con el Estado, articulamos con vecinos, articulamos con muchos comercios y muchos comercios muy diversos de Charbonnier y de Capilla del Monte. Una feria que abrimos a que vengan instrumentos, libros, hay una gratiferia de la minga, un espacio para niños, vinieron de la huerta de escobas, que es un proyecto autogestivo maravilloso en donde están produciendo alimentos y sosteniendo un proyecto con las dificultades que sabemos que tiene la producción de alimentos dentro del territorio, con la dificultad que tiene la distribución de esos alimentos, y trajeron sus verduras, sus plantines, sus abonos, así que un lujo. Desde el puesto de la minga estamos acompañando a las niñeces con juegos, con libros, con juguetes, ahí con un espacio de cuidado. Y también estamos haciendo estos pañuelitos porque estamos en marzo y el 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe cívico, eclesiástico y militar de 1976. Y estamos con esta propuesta de hacer estos pañuelitos de origami para no olvidar, para cultivar la memoria, para seguir recordando. Estamos juntando el último viernes del mes en la plaza de Santa Isabel, y eso también vamos aprendiendo con otras brigadas, vamos compartiendo también talleres que van haciendo otras brigadas, nos acercamos. Y vamos a escuchar, como parte de lo que fue el encuentro por el agua, la vida y los territorios en Charbonnier, vamos a escuchar una charla y una entrevista que le hizo Andrés Rivas a Alexis Sacha, un brigadista de la Brigada Sacha de San Marcos Sierra. Vamos a escuchar una charla compartiendo un poco lo que es la experiencia de haber sido bombero, voluntario y participar ahora de una brigada comunitaria. Yo vengo del sur, de Morrison, un pueblo que está al sur de Córdoba, cerca de Villa María, Belville. Sí, una vez me formé como bombero, tuve 10 años de bombero. Aquella parte llana y mucha experiencia en fuego no teníamos más que cuando lo solicitaban de acá, desde la sierra. En fuego forestal. En fuego forestal, exactamente. Nosotros estábamos más capacitados en esa zona para, bueno, a ver si ecología, y bueno, muy pocos fuegos estructurales. En sí, cuando van a entrar los bomberos, la capacitación es continua y bueno, y tienen todos sus protocolos para... Y bueno, cuando yo me vine para acá, para San Marcos, la verdad, y honestamente, en las experiencias que yo tuve como bombero allá en la zona, la verdad es que yo no quería estar de vuelta en eso, porque en realidad hay muchos accidentes que me tocó vivir, lamentablemente, y no quería eso, tener esa experiencia de vuelta, así que bueno, me sumé a la brigada de acá. Ya con la experiencia que yo traía allá de sur, con los fuegos que venía, cuando nos tocaba, cuando nos convocaban que veníamos acá, y ya la experiencia la tenía en el fuego. Y bueno, y en la brigada encontré una familia. Y aparte se trabaja, la verdad, horizontal. Y no hay jerarquía, no hay nada. En los bomberos sí. Los bomberos vos tenés que... Sinceramente, en simples palabras, pagar el piso cuando entras. Sos cadete y tenés varios años hasta que no rendí el primer nivel. Vas a ascender como bombero y después son categorías que... Y bueno, se trabaja todo muy, muy protocolar. Se trabaja muy de libro. En un fuego forestal, vos estás en la mesa operativa. Que vos recibí órdenes de la mesa operativa, no puedes accionar sin una orden. ¿Por qué? Porque te juega en contra. ¿Sí? O sea, hay muchos bomberos que sí tienen la orden de no entrar al fuego, al campo, y esperar que se queme mucho territorio para poder reaccionar y accionar. ¿Por qué? Porque los bomberos defienden mucho lo estructural. Gente, donde hay casas, construcciones, para que no pase a fuego interfase, que se le llama, de fuego, incendios forestales a fuego estructural. Ellos pueden leer, te pasen, digamos. ¿Y cómo es para una persona que viene de esta estructura, de esta formación, encontrarse en una brigada comunitaria y, bueno, y tener que actuar? Sinceramente me costó, y para mí me sigue costando, porque uno está acostumbrado a trabajar ordenado y, digamos, estructurado. Los bomberos te enseñan muy bien cómo atacar el fuego y lo estudian mucho. Estudiarlo por dónde viene, buscar la vía de escape, la vía segura, los vientos, hay que estudiarlo muy bien al fuego antes de accionar. Por ahí te cambia el viento sin que los radares lo detecte, porque nosotros miramos el pronóstico cada 6 horas, que va cambiando, y por ahí te cambia de otra forma y te cambia toda la estructura, todo el plan de fuego, de ataque, ¿no? Y bueno, y acá en la brigada me pasó eso, me pasa que si hay fuego, salen todos corriendo al fuego, y en realidad no miden peligro, no miden nada. Que eso es lo primero que te enseñan. Primero estás vos, segundo vos, tercero vos, y cuarto estás tu compañero. Siempre hay que cuidarse, porque nos estamos poniendo en riesgo la vida, a cambio de que no se queme el monte, pero yo siempre lo pongo de otra forma. Yo llego a mi casa, tengo mi familia que me espera. Siempre tengo eso presente. Yo tengo gente que me espera, muchas veces en peligro, de que nos han cerrado el fuego, que hemos tenido que salir corriendo, que se nos ha quemado los equipos. Y vos después te pones a reaccionar, a pensar y a decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿A cambio de qué? Si en mi casa me están esperando. Pero bueno, esa es la vocación que tiene uno. Te tira, no puedes. Yo personalmente no puedo ver que algo se esté quemando y no accionar. Sí. Es una contradicción que yo tengo personal, ¿no? Y bueno, y se entiende que también las brigadas comunitarias arrancan de cero y no tienen la facilidad de tener estudios o capacitaciones. Y es difícil conseguir eso, es difícil conseguir capacitación o que un bombero salga de un cuartel para capacitar a la, porque se lo prohíben. Porque el sistema en sí es así. ¿Qué implica ser bombero voluntario? Más de todo la vocación, o sea, uno le llama la vocación, el bombero voluntario no cobra un mango. Sí, hay bomberos profesionales, hay fuerzas especiales. Pero el bombero lo único que cobra es a los 35 años la jubilación. Es una jubilación mínima. De toda una vida de vocación, ¿no? Esto de renunciar a sus derechos, ¿no? Exactamente, sí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si vos obedeces una orden de un superior, tiene su castigo, te pueden suspender, te pueden hasta expulsar de los bomberos. Y después mucha burocracia, mucho papeleo porque esto, que aquello, y que vos no podés meter fuego, vos no podés accionar algo que no te manda un jefe porque te desacatan. Y los jefes vienen de arriba. En una oficina. ¿Desde cuándo estás con la brigada comunitaria? Yo hace 5 años ya que estoy. ¿Cómo has visto la relación entre las brigadas y los bomberos en estos 5 años? Ese es un tema muy largo para explicar. En el 2020, cuando se hizo el fuego grande que hubo acá, pues yo estaba en los bomberos. Yo me vine, nos llamaron de allí y yo estaba como bombero. En el 2021 yo me vengo a vivir acá a San Marcos, conozco la brigada, uno, la Brigada Sacha, recién estaba arrancando. Se peleó muchísimo. Hemos estado perseguidos por la policía, escondiéndonos porque no nos dejaban entrar. Todos los cuarteles bomberos hablaban de brigada y de malas palabras. ¿Pero por qué? Tienen un motivo ellos, porque cada jefe de bombero tiene su jurisdicción. Cuando hay un incidente, un incendio, lo que sea, en su jurisdicción, el que está responsable de cualquier cosa legal es el jefe y el subjefe de bombero. Si a un civil le pasa algo mientras la fuerza se está actuando, digamos, el responsable es el jefe y el subjefe. Y lo pagan con penas hasta que de cárcel. Es entendible la brigada, creo que la mayoría la están entendiendo. Por eso nosotros con la brigada Sacha siempre peleamos. Yo me acuerdo cuando apenas empezamos que yo empecé a joder. No, tenemos que tener el EPP completo sí o sí porque es una cuestión de seguridad nuestra. Otra, tenemos que tener seguro. Porque con un seguro le sacamos responsabilidad al jefe de bombero y se puede laburar. Se puede laburar con ellos en conjunto. No porque y muchos dicen, no, que bombero me va a venir a orden a mí. No, no es cuestión de... Vamos todos con el mismo fin. Hay bomberos que no están, piensan ninguno lo mismo que nosotros y laburan con nosotros codo a codo. El problema son los de arriba, cuando hay fuego intencional. Cuando hay fuego intencional, los de arriba ya dan la orden a los bomberos y a los policías que no quieren brigada. ¿Por qué? Porque le pagan todo el circo. Los brigadas se meten... Los brigaditos los metemos al monte y no nos importa nada. Estos 4 años de la brigada... Yo lo hablo por la Brigada Sacha, ¿no? Hemos crecido un montón en capacitaciones y entendimos que trabajando casi parecido a ellos con los EPP, con todas las herramientas, con seguro. Y una organización que nosotros estamos seguros, llegamos a la mesa operativa, somos la Brigada Sacha, acá está nuestro legado con seguro y todo, listo, ¿cuándo nos hace falta? Si ellos quieren que laburemos, está todo bien. Y si no quieren que laburemos, nosotros vamos a estar allá laburando, de aquel lado. O sea, nos han sacado con la policía, nos han quitado los autos, nos han hecho un montón de cosas. Pero llega un punto, entiende que estamos trabajando por el mismo motivo, objetivo, y lamentablemente son los de arriba los que mandan. Y ahí vos te das cuenta cuál es intencional y cuál no. O sea, nosotros tenemos hasta juicios legales con la ETAC, porque la ETAC sigue órdenes de arriba, y bueno, ya todo el mundo los conoce, ya hay videos, ya hay de todo, que son ellos mismos que prenden fuego. Bueno, ese es un tema delicado, ¿no? El tema del uso del contrafuego como táctica de combate, y me parece que ahí fue uno de los mayores problemas que hubo con el TAC, es que hubo gente usando esta táctica sin conocimiento y sin capacidad, ¿puede ser? Exactamente. El contrafuego es una herramienta muy valiosa, pero no se hace en todos los tiros. O sea, vos tenés que estudiar bien todo para poder hacer un contrafuego, porque un contrafuego, o sea... Vos tenés que prender fuego, aguantar ese fuego que prendiste para que venga el otro. Se choquen, se quedan sin oxígeno y se apaga solo. Ese es el método. ¿Pero qué pasa? Vos tenés un viento de 30, 40, 50 kilómetros. O sea, tenés que estar muy atento para que ninguna pavesa de fuego que vos prendiste se vaya para el otro lado. Y es muy difícil. Si vos tenés unos 20, 30, 40 personas, eso no lo controlas nunca. Es imposible hacer un contrafuego así. Por todo, y aparte para hacer un contrafuego vos tenés que tener toda el clima, la humedad, todo. Tiene que estar bien planeado para hacer un contrafuego bien hecho. Y los recursos. Y los recursos, exactamente. Muchas veces se ha logrado con bomberos, muchos cuarteles, se ha logrado hacer un contrafuego espectacular. En un día pasaste un fuegazo de la... Sí, ¿qué pasa? Nosotros como brigada tenemos una anécdota tragicómica con el contrafuego. Porque en aquel gran incendio del 2020, que se quemó todo lo que está acá atrás, y cuando el fuego iba llegando a la ruta, se hizo un contrafuego que fue desde la curva del dispensario hasta Santa Isabel. Y cuando llegó a Santa Isabel había un grupo de vecinos, que todavía no éramos brigadas a partir de ahí, pero hubo un grupo de vecinos que no sabíamos qué hacer, que ya estábamos con los bidones, y cuando prendieron el contrafuego, sí, fueron y lo apagaron. ¿Quería comer? No. Pero bueno, gracias a ese contrafuego se evitó que el fuego pase para el lado de nuestro barrio, ¿no? Bueno, esa es la gran disputa que tenemos con la ETAC, que ellos llegan en una camioneta 4, te empiezan a prender fuego, se levantan y se van. Y el fuego se desmadra, se va para todos lados. Es lo que pasó en el último fuego acá en sí. El contrafuego es muy bueno cuando lo saben hacer, pero si no... Y aparte hay que entender una cosa, no brigada, no pueden atacar el fuego directo. Exactamente. Porque no tenemos los recursos, no tenemos autobombas con bombas presurizadas, no tenemos los equipos de eso. La brigada tiene que tener un apoyo a los bomberos. Eso es indispensable. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos el trabajo fino y el más importante, la guardia de ceniza, todo el perimetraje, la guardia de ceniza. Por ahí un reinicio, por ahí sí puede atacar un cuatro fuego de frente, o sea, en primera línea. Pero en sí no podemos ir en primera línea porque no podemos atacar nunca la cabeza del fuego, siempre se ataca por flanco izquierdo o derecho. Y hacer el trabajo más importante es hacer el perímetro. Esa es la secuencia de herramientas que vos vas limpiando y de acá todo está listo para que no haya riesgo de reinicio ni nada por el estilo. Cuando uno va estudiando el fuego corre por tres vías: por aire, que va por copas de los árboles, por tierra, por bajo tierra, un mantillo, corre mucho, ese es el más peligroso, y después de otra que es cuando el fuego está muy fuerte, por inducción, que se prende. Uno lo ve, pero probablemente se prende atrás tuyo, ni cuánto está y cómo hizo. Sí. Pues el mismo rayo UV se prende fuego. Es lo que pasa con las carandai, por ejemplo. Exactamente. Y bueno, eso tienen que estudiarlo más que bien para saber cómo lo combatís. Nosotros, como brigada, hay que tener claro que nunca podemos ir cuando da un fuego de frente. Bien. Nunca podemos ir a la cabeza y atacar el fuego de grande, porque no tenemos lo necesario. No lo tenemos. Ahora, viniéndonos un poquito más al presente, en este año que hemos tenido mucha lluvia, también lo comentábamos hace un rato, tenemos mucho material, mucho bien. Combustible, ¿no? ¿Cómo la ves? Este es el año perfecto para que todas las brigadas se pongan las pilas, se pongan a capacitarse y a hacer cosas. ¿Por qué? Porque el año que viene, el otro año, un par de días, años de sequía, estamos en el horno, tenemos combustible para que se queme todo, lamentablemente. De un año húmedo, con mucha lluvia, qué sé yo, que crece mucho las cosas, al segundo año, y sabemos cómo es el clima acá en esta zona. Para la gente que no está familiarizada o no forma parte de una brigada, pero que vive en el monte, que vive casi todos los que vivimos acá, estamos rodeados de monte, ¿cuáles son las precauciones que hay que tener? Sí, en eso lo hacemos con la brigada Sacha, hacemos mucho hincapié en eso también en el pueblo. Lo primero es tener un buen reservorio de agua. Es lo fundamental. Y después, todo el perímetro de la casa tiene que estar limpio. O sea, por lo menos, un árbol, vos calculas que un árbol mide 5 metros de alto, bueno, tiene que tener 5 metros limpio. Bien. Para que sea un buen perímetro, igual que alrededor de las casas, cuando si mucho tiene un quematute, allá usan mucho el quematute, que le pone leña, con esa parte siempre tiene que estar bien limpia y que no hay nada combustible que se pueda quemar. Los alambrados también. Sí, los alambrados sí. Porque es una cuestión de prevención. Porque sí. Decimos, mi casa está rodeada de monte, pero se prende fuego el monte, ¿para dónde le disparo? Y a veces un alambrado despejado te permite, ¿sí?, evitar que se queme un montón de hectáreas, ¿no? Es un cortafuego natural. Ante un hecho concreto, incendio, ¿alguien ve que hay un foco de fuego? ¿Qué hacemos? Bien, si tiene para poder llegar y ver que es chico y lo puede sofocar en ese momento, es sacar todo el combustible que hay alrededor. Siempre acompañado, ¿no? Sí, nunca solo. Es decir, la brigada cuando anda en el monte, nunca solo. Primera premisa de seguridad es nunca solo, ¿no? Exacto, nunca solo y siempre caminando un metro de distancia. Porque dos, sí, también te pasa algo, te caíste, te quedaste un pie, lo que sea, en el cerro. La otra persona, o se va a cuidar a vos o se va a buscar ayuda. Se tiene que haber una tercera persona. Nunca dos o uno, porque nunca se sabe lo que pasa. Sí. Hemos tenido accidentes así que hay que prevenirlo siempre. Hay que estar siempre preparado. Cuando sale, cuando arma la cuadrilla, menos de cinco. Y la cuadrilla tiene esencial un botiquín, mínimo una mochila de comunicación. Cada bomba de agua. Mínimo 24 horas, para estar 24 horas, comida y agua para 24 horas. Mínimo. Autonomía de 24 horas. Exactamente. ¿Y herramientas? Y herramientas, bueno, en una cuadrilla, mochila de agua, una o dos por persona, o sea, en la cuadrilla. Después, bueno, segadores, pulaski, machete, que para hacer la secuencia de herramientas, como que te digo todo. Porque así, bueno, ¿cómo atacamos el fuego este? Que viene una hilera de fuego, siempre lo ataca por flanco izquierdo o derecho. Bueno, al revés, ¿no? ¿Qué pasa? Nunca ataca el fuego de frente. Vos lo vas comiendo de atrás al fuego o de cola. Y bueno, para que esa cola quede bien trabajada, vos tenés que primero, el que va con la mochila adelante y machete o mochila, enfocar las llamas que estén para poder entrar. Y después va segador, derki, pulaki, que van abriendo. Y los de atrás también tienen segador de pulaki. Vos vas cortando, el de atrás te va limpiando, y el que va atrás va limpiando más, y el que va atrás va limpiando a dejar mineral. Sí, que no tenga combustible, cosa que separe bien la brecha y que el fuego no tenga continuidad. Porque si vos van todos haciendo el mismo labor, qué sé yo, y uno, dos, tres, no hicieron el mismo el trabajo como tiene que ser, se te prende el fuego de atrás y te empieza de vuelta. Tienes que volverte para atrás y empezar de vuelta. Y el fuego se te desmadra. Y después lo que es equipo EPP, hoy decíamos EPP, la gente nos preguntaba qué es EPP. Equipo de protección personal. Exactamente. ¿Cuáles son las cosas fundamentales? El pantalón, que sea antidesgarro, que sea cómodo y reforzado. Chaqueta. Ignífugo, ¿no? Sí, se hacen ignífugos, porque no existen. La ropa ignífuga, la que viene con la tela para ignífugo ya preparada, sale una guasada y imposible comprar. Nosotros encontramos un método que viene un líquido ignífugo, lo prepara y empapa todo. Y lo colga y lo deja secar. Se le hace una película así de goma, que es un retardante. O sea, no existe ignífugo, son todos retardantes. Y bueno, te salva muchísimo. Una de las cosas, bueno, una vez que no lo tenés que lavar, porque según se le sale todo el líquido. Sí. Lo uso, un fuego. Vuelvo a mi casa, bueno, esto no tiene. Y nunca con la ropa que usas vos todos los días, o en la cara, o lo que sea. ¿Por qué? Porque tiene todo el monóxido de carbono, tiene partículas cancerígenas que se contamina todos los lugares. Esto tiene que estar en un lugar. Siempre en un cuartel, o en tu caso, una piecita aparte, esto. Porque sí, es cierto, hay que tomarlo en serio, porque a la larga trae muchos problemas. Bueno, la chaqueta, el pantalón del equipo personal, las monjas, que esto es muy importante para cubrirse la cara del humo. Es una monja que te cubre toda la cara, la cabeza, la cara y los hombros, que es muy importante siempre usarlo. Antiparra, con casco, bonillas y guantes. Y el calzado tiene que ser ignífugo. Vienen los forzadores Burso, que son muy buenos, son caña alta y no se quema, vos podés caminar ahora otro lado y no se quema la suela. Eso es muy importante. Porque hay algunos que vienen que caminaste una hora y te quedas sin suela porque se derrite todo. Bueno, esto es parte de la indumentaria que se necesita para poder trabajar y enfrentar una situación de fuego, ¿no? Exactamente. Es muy importante porque hay que cuidarse siempre, ¿no? Por las espinas, por todo. Y bueno, es una tela que es antiagarro, es muy buena. Luego que la chaqueta es gruesa y... Nos faltó nombrar el chicote entre las herramientas, que me parece que es una herramienta importante el chicote, también, ¿no? Sí, es cuestión de cada uno. Yo la verdad lo odio, el chicote. ¿Ah, sí? Bueno. Sí, para aparte matarlo, tiene una técnica, ¿no? Para no espantar los perros también. No es claro. No es cuestión de ir no. A los chicotazos y a... Porque con esto, pues, si no lo usa bien, puede grabar mucha la situación, ¿no? Siempre sacando, chicoteando y tirando para la parte quemada o la parte limpia. Aplaga el fuego, sí, lo plaga. Lo aplaca y queda ahí. Se hace, pum, se desparrama para todos lados. Pegarle, patea para el costado, porque tire para el costado. Y eso, al golpe, claro, deja sin oxígeno el fuego y se apaga. Se han hecho con un pedazo de manguera, este de 2.5. Todo el cuarto, la manguera de bomberos, que en los cuarteles tiene un vencimiento, así que los bomberos la cambian claro. Siempre y le quedan los pedazos para... Hay muchos cuarteles que son negativos y no truban, pero bueno, tenemos muchos cuarteles, amigos, que la conseguimos. Igual que las herramientas, ¿tenés algún derki por ahí? ¿Derki o sedador? Exactamente. En tema de comunicación, en tema de logística, en tema... Nosotros, con la brigada, gracias a Dios, tenemos... El grupo activo de la brigada, que se capacita para salir a los fuegos. Y después tenemos un grupo de logística, que se encarga de hacer toda la logística de cuando salen los fuegos, en el fuego. Después tenemos un grupo de cocineros que cocinan, nos mandan las viandas. Gente que cose ropa, que hace monja para la gente. Porque, en serio, poner el fuego no es que va solamente la brigada al fuego. No, vienen vecinos, vienen de todos lados. Y bueno, y nosotros tratamos de que, bueno, armar las cuadrillas... Y que siempre dos, tres o cuatro, cinco, que no tienen experiencia, vecino, autoconvocado, lo que sea, y vayan con un grupo que esté capacitado con para qué. Vayan aprendiendo. Vayan aprendiendo y vayan, tengan, porque si manda a alguien que no, y puede mandar cagada, sinceramente. Que siempre hay uno que rompe ya y te lleva gente y no tiene ni, lo ha pasado un montón de veces y que ha puesto en peligro un montón de gente. Así que bueno, y es cuestión de charla, nosotros en la brigada charlamos siempre. Por eso es bueno hacer muchas prácticas, muchas caminatas, si por ejemplo un vecino que quiera, oh, no sé, tengo que limpiar de atrás, soy listo, vamos con la brigada, y le damos la mano y practicamos. Hacemos una brecha, hacemos y te acostumbras a hacer trabajo de secuencia de herramientas. Que lo más importante es solamente eso. Bueno, Alexi, muchas gracias por tu aporte, muchas gracias por la experiencia. Yo disfruto la soledad, en realidad no necesito más que una garganta con más de una cuerda vocal. Es mi bastón, el instrumental para trabajar, solo hay que tener ganas de trabajar. Luego plantearse la idea central y deslizarse con un poco de arte en la base. Rima con clase sin que te pase, no vaya a ser que pierdan sentido la frase. A media luz me gusta pensar, mientras más oscuridad, más espiritual es mi ritual. El olor a sándalo en mi cuarto y mientras más alto es el volumen, más me salto. Yo puedo rimar, rapear, variar, pero lo que más me queda es cantar. Así nací, nadie me puede cambiar, no. Nadie me puede cambiar, no. Música del corazón, música del corazón, música del corazón. Así que sube el volumen, música del corazón, música del corazón, música del corazón. Así que sube el volumen, inspiración, la música más la humanidad, la verdad cuando está ligada a la razón. Quizá día ya no te escriba más, pero mientras pueda te daré mi canción. Escribiré para ti o para mí, escribiré mejor para nosotros, para el amor de él que siempre estará en mí, aunque no esté conmigo, aunque no esté aquí. Yo quiero ir al cielo, yo quiero llegar a él, quisiera quedarme un ratico sobre él. Música del corazón, música del corazón. Así que sube el volumen, música del corazón, música del corazón. Así que sube el volumen. Mensaje desde los territorios que habitamos. Desde la campaña plurinacional La Ley de Glaciares No Se Toca, informamos. El pasado 26 de febrero, el Senado de la Argentina aprobó la modificación de la Ley 26639 sobre glaciares, una ley de avanzada que protege las zonas de glaciares y periglaciares, es decir, las reservas de agua dulce del país, 0,04% del territorio argentino. Habilitar allí la megaminería es un retroceso ambiental que, en contexto de cambio climático, no podemos permitir. Desde que el proyecto de modificación de la ley pase a diputados, se consiguió convocar a una audiencia pública, amparada por el Acuerdo de Escazú, que habilita la consulta popular en asuntos relativos al cuidado del ambiente. Originalmente programada para el 25 y 26 de marzo, se inscribieron al momento más de 60.000 personas. La inscripción sigue abierta unos días más hasta el 20 de marzo y la cifra continúa en aumento. Una verdadera catarata de personas en un hecho inesperado y masivo que sigue creciendo. El gobierno nacional, apurado por la presión de empresas y privados interesados en explotar la zona, busca impedir que la audiencia pública se realice como corresponde, sin dar la posibilidad de que todas las personas inscriptas se expongan. Quieren restringir la participación y que se realice solo en dos jornadas, y que el resto de los participantes envíen videos y/o declaraciones virtuales que quedarán archivados y nunca serán escuchadas por la Cámara de Diputados. Esto es ilegal. Necesitamos denunciar y divulgar este hecho. La ley nos ampara. es necesario realizar la audiencia pública completa en defensa de los glaciares. Gracias por colaborar con el apoyo y la difusión. La ley de glaciares no se toca. El agua vale más que todo. Hola. Bueno, creo que la mayoría me conoce. Soy Mariela Tulián. Soy Casqui Curac de la comunidad indígena Tulián de San Marcos Sierras. Estamos con los compañeros y compañeras de vecinos autoconvocados de San Marcos Sierras. Estamos, la verdad, al límite. Estamos desbordados de tantas situaciones de desmonte, de saqueo. Y en mi persona, yo en este momento estoy tremendamente enojada con hermanos de comunidades indígenas que están avalando estos proyectos. El Consejo de Comunidades Originarias de la provincia de Córdoba está avalando todo lo que a la provincia se le antoja entregar. Es indignante. Pasó con la autovía y ahora está pasando con el hotel casino, porque no olvidemos que es originariamente fue presentado como un hotel casino, un hotel 5 estrellas, en un lugar donde vivimos gente del monte, somos hijos del monte, y nos quieren poner un hotel 5 estrellas, algo que no tiene nada que ver con nuestra idiosincrasia. No vienen a jugar. O sea, acá el turismo que viene a ver nuestro monte, viene porque San Marcos es precioso y ellos lo quieren destruir y no tienen derecho. No les damos permiso, no los autorizamos, no pasan. Y a los hermanos y hermanas de comunidades indígenas que están brindando estos avales, queremos decirles, pedirles que reflexionen. ¿Qué les está pasando? ¿En qué momento les pusieron precio? Por favor. Por favor, no tienen derecho en nombre de nuestros ancestros, en nombre de nuestros hijos. Basta, basta ya, basta ya. La madre tierra es un ser vivo y tiene derecho a la vida. Recuérdenlo, hermanos, porque nuestra Pacha también nos habla, también nos toca el corazón. Bueno, estamos aquí en Samaipata, vamos a hablar con Natalie Rengifo, que nos va a contar un poco en Latinoamérica en relación a diferentes luchas y diferentes conflictos, ¿no?, que hay ambientales. En estos momentos estoy trabajando como coordinadora de la campaña Que paguen los contaminadores América Latina y también trabajo como directora de la campaña de justicia climática de una organización que se llama Alto al Poder Corporativo, organizando y apoyando campañas en contra del poder corporativo. Cuando hablamos de poder corporativo, ¿a qué se están refiriendo? Bueno, nos estamos refiriendo sobre todo al poder transnacional que ha hecho que tengan más derechos las corporaciones que las mismas personas. Estamos hablando de las corporaciones transnacionales que están privatizando el agua, embotellando el agua, que están extrayendo todos los bienes comunes de los diferentes territorios. Estamos también hablando de las corporaciones que han contaminado y han generado la crisis climática, corporaciones que han engañado a la sociedad con sus productos nocivos y que han creado la epidemia de salud pública, como lo es las corporaciones tabacaleras, y también corporaciones que han generado que el día de hoy estemos más enfermos, que tengamos menos confianza en la comida que se produce porque han manipulado desde la semilla hasta lo que nos llevamos a la boca el día de hoy, ¿no? Pues es lo que ha hecho que al día de hoy, después de 30 años de una convención marco para el cambio climático, no se haya hecho nada y al contrario la crisis esté peor, ¿no? Y esa campaña nació como de la frustración de que realmente estas decisiones que se están tomando dentro de las convenciones marco no están teniendo ningún impacto a nivel territorial, porque a nivel territorial las corporaciones continúan extrayendo. Al día de hoy tenemos una postura en la que, en lugar de ver que haya una transición que deje los combustibles fósiles bajo tierra, al contrario, lo que vemos es que cada vez se buscan más formas de extraer más, ¿no? En el mar, en otros, en la Amazonía, que es un tema muy importante en este momento y especialmente este año, ya que una de las negociaciones de cambio climático va a pasar en Brasil. Y al mismo tiempo empezamos a entender desde esta campaña que los causantes de la crisis climática, aunque hoy la gran responsabilidad la tienen las compañías y transnacionales de combustibles fósiles, también la tienen otros actores como los agronegocios, la agroindustria, también las mineras, las megarrepresas, etcétera, etcétera. Entonces, desde allí, la campaña Que Paguen los Contaminadores empezó a generar una membresía que es realmente, su membresía es realmente conformada por organizaciones de base, por personas, defensores que están teniendo que hacer su lucha en contra de estas corporaciones extractivistas que están en sus territorios. Y en esto, digamos, la importancia de la presencia territorial de organizaciones, ¿no?, que resistan a esto, no solo la influencia desde organizaciones macro, quizás como esto que estás planteando. Hay dos cosas que rescatar. La primera es que el generar un movimiento, el generar espacios en los que las organizaciones territoriales puedan estar juntas, puedan generar procesos de intercambio, procesos de solidaridad, ayuda a que no nos sintamos aislados, ¿no? Aislados en nuestras luchas, no nos sintamos solos, en que entendamos también que es una lucha sistémica y que hagamos una interrelación de las diferentes luchas. Claro, a nivel extractivista, pues estamos en un momento muy, muy, muy difícil. Las agendas políticas, las agendas económicas, las agendas también corporativas, pues están completamente hacia el lado de extraer más, extraer todo lo que se pueda y además de eso generar falsas soluciones a las crisis climáticas, extrayendo más minerales, generando todo, o sea, o manteniendo esta estructura extractivista colonial en la que acá los del sur vamos a ser los que financiemos una transición que no tiene nada de justa para los pueblos del norte, ¿no?, que son los que también han causado en gran parte la crisis climática, sus formas de consumo. Entonces, en ese aspecto, pues estamos en una lucha muy, muy difícil. Pero creo que una de las cosas que hemos logrado en esta campaña Que Paguen los Contaminadores es también resaltar esas pequeñas victorias que se tienen, porque esas victorias muestran en algunos momentos cuando logras que un proceso minero no entre a tu territorio en República Dominicana o que no entre a Panamá, pequeños procesos así es lo que hace que se mantenga la esperanza. Y es lo que hace también, y realmente es lo que tiene un impacto sobre una población, sobre un territorio, sobre unos bienes, que y sí, tiene más impacto que a veces lo que buscamos que suceda a nivel multilateral, que realmente no tiene impacto en las comunidades. La pasión según Alicia, de Laura Bravo, dedicado a Alicia Eguren. A veces oveja, a veces incienso, a veces cuentas de nácar. El pequeño dios, la filigrana del cabello prieto, horquilla de alambre, pinche de espino, voluta de spray. En las cocinas, mujeres bordan tras las persianas. Desde las casas, hombres corren hacia las fábricas. En las piezas, niños y niñas duermen en sus pijamas. Y las fauces del mundo, y sus degluciones, y los manteles tendidos en otros altares, te enventrarán, leerán tu futuro. Lejos la estupenda playa donde vestiste fajina, lejos el soberbio sol que rodeó tu cuerpo. Serás cáliz henchido en agua, rezo en cuclillas, estigma en las palmas. El pequeño Dios te hablará en clave. Te asirá al madero, te hará sentir otra vez todo su peso en la espalda. Comienza con una semilla. feliz equinoccio de otoño, feliz equilibrio entre la luz y la sombra, entre el día y la noche, entre lo femenino y lo masculino. Estamos entrando en este nuevo ciclo, después de esta luna nueva en Piscis, que nos trajo un gran final y un duelo que se termina, y del duelo y del final nace esta nueva semilla, que lo que busca es tender un puente de integración entre nuestra parte femenina y nuestra parte masculina. Hay mucha energía en Aries y mucha energía en Piscis, y lentamente toda la energía de lo aprendido en los últimos tiempos, y diría en los últimos largos tiempos, sobre la energía pisciana, sobre los engaños que nos autoengañamos, sobre los abusos de poder a través de los discursos espirituales, sobre los abusos de poder en general, aprovechándose de la compasión y la empatía de las personas y de todos los engaños que nos hicimos creyendo que ya estábamos en un mundo ya del otro lado, en un mundo de rondas y arcoíris, y hoy nos damos cuenta que eso no es así, que después de la recuperación de la energía femenina de los últimos 20, 30 o 100 años, ahora necesitamos poder integrar esos dos hemisferios de nuestro cerebro, poder tender un puente, y esta energía ariana de impulso nos trae el impulso de un nacimiento de una nueva energía masculina. Y este equinoccio trae como muy fuertemente este concepto de que no podemos tener tan disociadas nuestros lugares femeninos y masculinos. No hablo de mujeres y varones, hablo de lo femenino y lo masculino, en donde vemos guerras, todo lo que estamos viendo, y por otro lado rondas y todo el mundo de la espiritualidad y del rezo, y cómo podemos tender esos puentes, cómo puede haber una participación pasiva también en la construcción de las políticas, en la construcción de las nuevas sociedades y comunidades que queremos habitar. Creo que es un momento trascendente, no solo porque es el equinoccio y cada año es un momento trascendente, sino que estamos en un momento trascendente para la humanidad, en donde la acción tiene que provenir realmente de una causa sagrada y de poder haber sanado y revisado nuestras memorias de dolor para transformarlas en abono para este nuevo tiempo. No seguir acarreando el victimismo, sino tomar fuerza de ese lugar y crear un espacio de calma y silencio en nuestro interior que pueda darnos una base segura para construir lo nuevo, porque vamos a necesitar ser muy valientes. Así que los abrazo en este equinoccio, y que encontremos equilibrio en nuestras vidas y en nuestros vínculos. Gracias, Ceci, desde Charbonnier. Andando, los melones se acomodan. En relación a la conmemoración de los 50 años del golpe cívico militar eclesiástico más sangriento de la Argentina, las mesas de la memoria de Capilla del Monte, de Cruz del Eje y de San Marcos Sierras nos unimos en la necesidad de recuperar la memoria de los 30.000 detenidos desaparecidos, de volver a insistir sobre esos 400 bebés nacidos en cautiverio, nacidos en distintos centros de detención ilegales, que hoy tienen entre 47 y 52 años. La memoria completa es que se abran los archivos y nos digan dónde están. Generamos una actividad grande que va desde el lunes 16 de marzo hasta el mismísimo 24 de marzo. Le dimos en llamar Semana de la Memoria. Tenemos acciones con las escuelas, con las distintas organizaciones, y vamos a recorrer distintos espacios, como por ejemplo el Polideportivo de San Marcos Sierras, donde habrá un evento de fútbol, en la Plaza de San Marcos, donde habrá un evento referido a la protección del agua, el territorio, el ambiente, y también en la Plaza de la Memoria de Cruz del Eje, una vigilia que comenzará el lunes 23 de marzo a las 8 de la noche hasta la primera hora del 24 de marzo. También habrá marchas el 24 de marzo en San Marcos Sierras y en Capilla del Monte. Desde Cruz del Eje, en un día nublado pero también a puro sol, despuntando están las brochas y los colores, esas manos que se mueven y que expresan mensajes, las paredes y las calles hablan. En el día de hoy sigue esta muraleada, vamos a escuchar a Mario Vélez para contarnos de esta jornada que empezó en el día de ayer y que sigue en estos momentos de la siesta y toda la tarde se extenderá para la gente que se quiera llegar a participar, porque es un mural colectivo. En este camino, en esta semana, en este mes, donde estamos despertando, avivando la memoria, en esta fecha que se repite tanto, que ojalá se haga carne, que es parte también de una conciencia y de una educación colectiva, por la memoria, por la verdad y por la justicia. Los pañuelos que vemos son símbolos contra el olvido y contra el silencio. También en esta jornada se suma el periódico La Idea, un periódico centenario que tiene un valor periodístico, pero también social, impresionante en nuestra ciudad y también reconocido a nivel nacional. Abre sus puertas hoy para que otras compañeras pongan esa magia de amor en sus manos para plasmar mensajes en las remeras, en las telas, también preparándonos para la vigilia que se viene del lunes 23, para llevar en esas calles junto con otros compañeros y compañeras esta memoria despierta de la que hablábamos. Acá Mario Vélez, pasando a contar un poco lo que estuvimos haciendo acá en el diario La Idea, más precisamente enfrente, en la plazoleta que está enfrente, en donde termina el predio del Olivo. Empezamos a realizar un mural junto con los alumnos del taller de mural de la Escuela de Bellas Artes, y compartiendo acá con la gente, con los amigos de del diario La Idea también. Continuamos pintando el mural. También habrá otras actividades artísticas que realizarán otras compañeras. Y bueno, la idea es sumar estas actividades dentro de lo que es el marco del aniversario del golpe de Estado, de los 50 años. Y vamos sumando desde nuestro lugar a seguir haciendo territorio, a recuperar espacios y la memoria, ¿no?, de nuestra ciudad, y desde ahí seguir manteniendo viva la llama. Nos despedimos nuevamente, pero para volver de este Bajando a Tierra, un saludo grande de nuevo a toda la audiencia que se conectó de los distintos lugares. Esperemos llegar muy lejos. Muchísimas gracias de nuevo a la red de radios y a todas las personas que se dedican y le ponen amor a esta tarea, a este oficio. Y quiero que sepan, amamos hacer radio, por eso estamos acá. Nos estamos encontrando próximamente en un nuevo Bajando a Tierra. Chao. Bajando a tierra para plantarse. ¿Tenemos los pies en la tierra? Bajando a tierra.